11 de la mañana, 2 minutos, arrancamos la segunda hora del Mañanero y el sol se asoma hacia el noroeste de la ciudad de Mar del Plata. Veremos qué es lo que ocurre. Tenemos el estudio repleto de gente, de amigos y amigas que nos han venido a visitar. En primer lugar les voy a presentar a un guardaparque. Sí, señoras, sí, señores, en los estudios de FM de la Azotea hay un compañero guardaparque de la provincia de Salta. Eloy es su nombre, le damos la bienvenida y él nos va a contar qué vinieron a hacer él con muchas otras personas aquí en la ciudad de Mar del Plata. Eloy, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, Ariel, buen día a los oyentes de la radio. Bueno, muy contentos, la verdad, de estar acá compartiendo estos días por la costa. Y bueno, el motivo del viaje tiene que ver con un trabajo de articulación que estamos haciendo organismo del Estado Nacional en una localidad de Jujuy que se llama El Fuerte. Y ahí, bueno, Parques Nacional El Rey básicamente empezó a prestar atención a un ingreso que tiene al parque por la provincia de Jujuy que no está oficializado y que estamos trabajando en ello. Y bueno, hemos conversado con los compañeros del INTA de esa zona para empezar a trabajar en, primero que nada, articular los organismos para gastar los recursos de manera responsable y adecuada, interesarlos en los objetivos, y bueno, se sumó también el Ministerio de Trabajo de Nación, que está pagando a los compañeros una beca para que puedan capacitarse o reforzar las capacidades que ya tienen y que, bueno, que nosotros venimos como a aumentar, para trabajar en ello, en tres ejes de capacitación, en ecoturismo, la comunicación popular y la producción agroforestal, que son básicamente sus actividades cotidianas. Y venir a visitarla a ustedes, a esta radio comunitaria, es una especie de trabajo práctico para los compañeros que se están capacitando en comunicación popular, para que vean las instalaciones, para que puedan conversar con ustedes. Y aprender un poquito más. Es decir, organismos del Estado, ¿no? Siempre hablamos del Estado Nacional y en muchos lugares aparece como una especie de monstruo, de cuco, de cosa medio extraña. En este caso, lo que nos estás contando es organismos estatales, en este caso, que es Dirección Nacional de Parques Nacionales. Administración de Parques Nacionales, del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El Ministerio de Trabajo Ministerio de Trabajo. Que paga las becas. Y también la Secretaría de Medio Ambiente, con una proyección a futuro de implementar ley de bosques en ese lugar. O sea, cuatro organismos del Estado Nacional vinculándose directamente con el municipio local, claro. Y con la provincia, obviamente, porque claro, son tres jurisdicciones distintas, claro, tres estados distintos, tratando de trabajar articuladamente sobre políticas públicas que ya están, que este gobierno la está, digamos, la puso a disposición, y nosotros tratar de tomarla y hacerla realidad. Ahora les toca a ustedes presentarse, decirnos quiénes son, de qué zona vienen y qué es lo que hacen, en cuáles de estos tres ámbitos de trabajo es que ustedes se desenvuelven. Buen día, ¿cómo están? Buen día, bueno, empiezo yo. Me llamo Silvina Graño y soy del Fuerte, vivo ahí y soy tutora de agroforestal. Bueno, desde que ellos llegaron allá estamos empezando, queremos hacer un vivero forestal y bueno, estamos en eso. Bueno, mi nombre es Nora Romero, soy del Fuerte, estoy en el área de producción, tutora de producción, y más que nada las tutorías son ayudar a los coordinadores a trabajar, o sea, el trabajo que nos dejan a nosotros los coordinadores, volcar a los chicos que están en el área de producción. Más que nada estamos trabajando con monte nativo que se perdió un poco allá en la localidad, con huerta, que vamos a empezar huerta, floricultura y todo ese tema. Hay mucha gente en el estudio. Claro, aunque no los han escuchado todavía todos, son una bocha. Bien, mi nombre es Liliana Rojas, soy tutora de ecoturismo. Hay un grupo bastante grande de 23 chicos. Estamos trabajando en un camping, un predio que nos lo cedieron. Se está armando un camping, algo muy importante en nuestra localidad, ya que turísticamente de por sí tenemos un atractivo natural ya instalado ahí, un lugar muy bonito, muy pintoresco, y realmente lo que hace falta en nuestra localidad es un espacio de recreación para los turistas, para la gente del lugar. Así que estamos trabajando con los chicos ahí. Mi nombre es Judith Eli Camargo Rinero de Melano. Soy tutora de comunicación popular. En el pueblo se sufre la necesidad, sobre todo de información. Entonces, en un taller que comenzamos a trabajar juntamente con la gente de Parque y de INTA, la comunidad expresó que le faltaba una radio. Entonces, sobre eso se empezó a trabajar. Y bueno, hoy contamos ya con las instalaciones y poniéndolas a punto. Y los chicos que con las ganas de trabajar sobre eso. Aparte, a lo largo de los talleres han pasado muchos capacitadores profesionales importantes, llegaron a nuestra localidad dando los cursos. Entre esos, que yo lo sentí acá, Martín Segura. Martín Segura, nos ponemos de pie. Sí. Uno de los fundadores estuvo, de FM sí, de la Azotea, gran allá compañero también, Martín. Estuvo también Claudia Villamayor. Surgió también. Nos ponemos de pie. Sí. Surge también. Surgieron becas para tres chicos de la localidad que también van a entrevistarse ahora con Claudia. Entonces, el pueblo va creciendo y la radio era muy importante. ¿De qué, algo como básico, ¿no? ¿De qué población estamos hablando? ¿De cuánta gente vive? Y son 68 familias, alrededor de 560 personas. Nada más que muchas se van por razones de trabajo, ¿no? Los jóvenes también forman su familia y se quedan en los lugares a donde salieron a trabajar. Uh-huh. Así que esa es la cantidad que tenemos. Aparte, contamos con dos escuelitas. Una escuela primaria, en la cual yo soy docente, y una escuela secundaria. ¿Estás de paro ahora? Sí, lamentablemente. Pero con una causa muy sí, justa, claro. El de poder venir y juntamente con la delegación. Uh-huh. Cuéntanos un poquito esto de las tutorías. Digo, ¿por qué puntualmente ustedes son las tutoras? ¿Cómo se llega a ese rol? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es la dinámica de las tutorías? ¿A cuánta gente coordinan el trabajo? ¿Desde hace cuánto tiempo que lo hacen cada una de ustedes? Se lanzó los programas, los tres proyectos. Se lanzó el 6 de septiembre, luego de venir trabajando en el mes de marzo, uh-huh. Con 60 personas, entre jóvenes y personas también, adultos, jóvenes con posibilidades que no han podido estudiar, desocupados, y con 20 personas cada proyecto. Y bueno, ¿cómo surgió las tutorías? En elecciones ahí, o sea, nos reunimos siempre, tenemos un SIC. Centro Integrador Comunitario. Sí, muy lindo. Que acá está la responsable. Ah, mira. Ella es la coordinadora, Liliana. Y allí nosotros, con la gente que asistieron siempre a todas las reuniones, y bueno, ahí en público, quienes querrían ser uh-huh. Las tutoras. Porque el proyecto no estaba para nosotros en lo monetario, así que claro. Trabajamos con las ganas de que uh-huh. la comunidad tenga algo el día de mañana y los chicos también. Uh-huh. ¿Alguna quiere agregar algo? Sí, bueno, yo quería comentarle un poquito más o menos cómo fue desde un principio esto. Algo muy, muy importante, llegar hoy a lograr lo que se logró trabajando en articulación con organismos del Estado Nacional, personas que llegaron un día con muchas ideas, propuestas lindas al SIC, y desde ahí, bueno, se empezó a abordar todo esto, todas estas problemáticas que empezaron a surgir, y viendo y considerando que en la localidad hay muchos chicos que terminaron el quinto año, o sea, la secundaria, y no tuvieron la posibilidad de salir afuera a estudiar. Y ahí surgieron todas estas ideas, salieron todas las problemáticas y se decidió empezar a arrancar con esto. Y está bueno, porque en realidad ahí se nota que hubo un impacto, se nota que a partir de ahí es darle la posibilidad a los chicos y a la misma vez a la misma comunidad que hace al desarrollo local. para nuestra comunidad. Entonces, a mí me gustaría hacer un aporte de lo institucional desde Parques, es decir, ¿por qué Parques involucrándose en situaciones de desarrollo local, como dice la compañera? Nosotros, como organismo del Estado Nacional, actualmente dependiendo de la Secretaría de Turismo, tenemos no solo objetivos de conservación de naturaleza solamente como pareciera como nos interesara solo la flora y la fauna y nada más, pero la presidenta, nuestra presidenta y bueno el organismo del Estado acató esas líneas de trabajo de que los parques nacionales solos, aislados, solamente cuidándose desde sus límites hacia adentro, es como generar islas en medio de necesidades, ¿no? Somos un organismo del Estado Nacional, dependemos de este gobierno, tenemos esta línea de trabajo y por eso es que bueno el intendente del parque, el Rey, en el cual yo trabajo actualmente, me encomendó la tarea de trabajar en esta zona que viene a ser la zona norte del Parque El Rey, ya que el Parque El Rey tiene un ingreso natural, ancestral, digamos, del año 45 por un lugar que vendría a ser la zona sureste del parque, por Salta. Pero existe la posibilidad y siempre existió, digamos, este camino de ingreso desde Jujuy hacia ese parque, que es mucho más cerca es mucho más pintoresco, inclusive. No va a respetar al Estado Nacional, digamos, la geografía es la geografía. Exactamente. Entonces, por eso Parques Nacionales involucrándose en estas problemáticas sociales que tienen que ver con lo ambiental. El medio ambiente, para mí, conceptualmente, es solo el medio, solo la flora. Le faltaba el otro medio, claro, que es involucrarse con las personas y su problemática. Eloy, desde su parque y también las compañeras de su tutoría y demás, ¿qué pasa cuando pasa lo que marca muy bien Eloy, cuando sus espacios de trabajo trascienden, digamos, el ambiente? ¿Qué cosas se encuentran? Por ejemplo, llegando y arribando acá a una ciudad alejada y a una ciudad como Mar del Plata con su trajín, estamos también justo, ya han llegado también en un momento de turismo, esto, ¿cómo se mezcla esto del ecoturismo? ¿Qué pasa cuando sus lugares de laburo trascienden y llegan hacia otro lugares? ¿Qué experiencias se encuentran? Bueno, no sé, puedo tirar una puntita y después las compañeras seguramente tendrán otras particularidades. Institucionalmente Parque se involucra en esta situación con el INTA. El INTA, bueno, un compañero seguramente enseguida explicará un poco mejor que yo. Pero obviamente que primero que nada creo que lo que se caen son como mitos o monstruos de visitar una radio comunitaria como esta, en donde hay un espacio reducido en el que estamos, y capaz que las compañeras pensaban que una radio comunitaria en lo que hace la infraestructura es otra cosa. Por ejemplo, se derriban, empiezan como a derribarse, mitos. Ayer estuvimos en una granja de un compañero que también trabajó en Pro Huerta y las discusiones posteriores después de visitar 2 hectáreas de una superproducción que tiene él y que atiende él con su mujer y su hija, era como la gran pregunta de nosotros tenemos 70 hectáreas en el monte y no podemos atenderla. Y ellos en 2 hectáreas hacen todo lo que hacen. Entonces creo que empiezan como básicamente a derribarse mitos. A cortarse ciertas distancias, ¿no? Y impulsar. Y a ser más concreto, ¿no? Exacto. Así que esa es por lo menos institucionalmente una visión que tengo, no sé, los compañeros. Son experiencias, no, son vivencias, porque nosotros, en lo particular, tutora de comunicación, yo no conocí nunca una radio. Entonces vamos juntamente con los chicos haciendo la experiencia. Uno se imaginaba, nos imaginábamos, lo veíamos en las revistas, cómo son, pero de pronto ver. Entonces nos damos con la realidad de que para lo que nosotros estamos haciendo, no es imposible. Y tenemos todo. Y lo que nos faltaba era justamente las capacitaciones y ese empuje. ¿Alguna compañera? Claro, nosotros ayer vimos lo que este señor hacía en su terreno. Y para nosotros es impresionante, ¿no? Ver eso. Entonces uno se lleva un poco de aprendizaje de esto, decir, cómo 3 personas trabajan en un lugar tan reducido y cómo nosotros no lo podemos hacer en una extensión tan grande allá. Entonces uno se lleva algo bueno de esta visita, muy bueno. En realidad nos enseña a valorar que lo que tenemos, que tenemos los recursos para hacerlo y que se puede hacer. en realidad es valorar lo que capaz que por ahí no se valora, o capaz que no sabemos, no lo conocemos, y sí se puede. Bueno, una de las grandes discusiones que tenemos es que venimos de los 90 y los jóvenes han quedado muy postergados. Uh-huh. Entonces es como que reavivar eso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hay jóvenes afuera, sí, del... Sí, señor, sí, señores, jóvenes. 11 de la mañana, 17 minutos, nosotros vamos a anotar y vamos a seguir, wow, un bloque más con los amigos y amigas que nos han venido a visitar y nos han traído también una parte de un premio, de una adjudicación. Muchos regalos hemos recibido. Nos trajeron regalos, nos trajeron remeras, nos trajeron el certificado de adjudicación por el cual AFM de la Azotea ha resultado adjudicataria de un subsidio a través de la línea de fortalecimiento de proyectos de comunicación audiovisual. Esto tiene que ver con el convenio del Fondo Nacional de las Artes, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la AFCA. Esto lo informamos nosotros a fines del año pasado, un subsidio que a través del Estado Nacional nos ha permitido lo que nosotros les contamos siempre a través del aire. Estamos ampliando nuestros estudios, hemos comprado equipamiento nuevo. Esto que estamos hablando es que comenzó la nota, ¿no? Esto de problematizar y complejizar este concepto del Estado. El Estado somos nosotros. Sí. Digamos, si vamos a esperar que el Estado venga y nos otorgue todo, vamos a estar en problemas. El Estado es, digamos, vive y se activa a partir de lo que nosotros hagamos con él, y buena parte de las realidades que nosotros como radio comunitaria y que los compañeros y compañeras nos están contando tienen que ver con eso, precisamente, con que el Estado lo tenemos que complejizar y tenemos que cambiar ese concepto de esa cosa gigante, inalcanzable, que está en la capital federal, y que los compañeros y compañeras están contando que el Estado, en este caso, ellos lo están tomando en sus manos. Así y están es. Llevando adelante una transformación muy interesante de sus vidas. Exactamente. Vamos a una tanda y enseguida volvemos.